Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Un saludo, un estimado saludo a la audiencia, así como también al operador Vicente y a Delia y Fefe en la planta emisora que hacen posible esta transmisión. Bueno, antes de empezar con los temas de hoy, pasamos al aviso de tres actividades. El martes 15, o sea, pasado mañana, a las 19 horas, en el local de Fosse, Fernández Crespo, 2256, frente al Palacio Legislativo, una actividad organizada por la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití y en defensa de su soberanía. Se dará información y se hablará de organizar la solidaridad con la resistencia haitiana. La segunda es una invitación de Por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua. Es una invitación a colectivos sociales y ambientalistas para el 24 de noviembre en el Sauce a las 19 horas en la Casa de Artigas. Hay una convocatoria, hay un texto que se titula Redoblando la apuesta por una zona 1 canaria realmente libre de soja transgénica. Podemos enviar la convocatoria por WhatsApp, la colgaremos en nuestro Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba. También la encuentran en el diario La Juventud, que ahora es semanario de esta semana, que salió ayer sábado. El próximo domingo, que es el previo a esta actividad, a esta reunión en el Sauce, hemos invitado a que un miembro del colectivo, que quizás sea Jaume, para que se expresen en esta audición sobre el objetivo de la reunión. Y el tercero, queríamos adelantarle que el sábado 26 el grupo de apoyo a Julio de los Santos y familia, del cual formamos parte, organiza el festivalito número 2. Daremos el próximo domingo más datos, habrá muy buena música y además les llegará el afichito por WhatsApp o Telegram a las personas que reciben habitualmente los audios de esta audición. Esas fueron las tres actividades que queríamos anunciar. Y otro hecho que sucedió esta semana, la semana pasada hablamos acá de la lucha de años del colectivo de Guillón por los bienes naturales debido a las nefastas consecuencias del agronegocio sobre el territorio que habitan. Lucha en defensa de su salud y la del ambiente, que están, como sabemos, interrelacionadas. Ha habido oídos sordos de varias instituciones durante años también. El agronegocio cuenta con complicidades. En análisis del vertedero, bueno, a una cañada que hace el vivero Santana de UPM, se encontraron varios plaguicidas, algunos muy tóxicos que no son autorizados para viveros. Se habló de prohibición, de multas, poco duró. A solicitud de la Sociedad de Productores Forestales fueron autorizados 9 de estos agrotóxicos. Y pocos días después, el 7 de noviembre, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca habilita 5 agrotóxicos más, ellos les llaman fitosanitarios, usados irregularmente, o sea que no deben utilizarse en viveros. Esta vez UPM amenazó que si no se los autorizaban, amenazó también con despidos de personal. Este artículo, digo, más amplio, acaso una pequeña referencia, lo pueden encontrar en La Juventud de esta semana, que ahora es semanario, salió ayer sábado, y El título del artículo de la Juventud dice: el MEGAP, el Ministerio, completó la lista de mandados de UPM. Aumenta la bronca, la indignación por estos hechos, porque además estos tóxicos son tóxicos para las personas que trabajan en el vivero y para el medio acuático, para el agua. Hay que organizarse, hay bronca, indignación, hay que organizarse más y mejor para resistir. Bueno, dejamos por acá y el compañero Chiqui hablará sobre el cambio climático, los negocios del capitalismo con este tema, con el tema de del comercio del carbono. Así que bueno, Chiqui, adelante tú. Bueno, en el día de hoy queremos hacer algunos comentarios y explicar algunas cosas en relación a la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se está desarrollando actualmente en Egipto hasta el próximo viernes 18 de noviembre. Queremos hablar también de las presiones, de los lobbies, de las grandes corporaciones contaminantes, de los mercados financieros y de los gigantes tecnológicos para tratar de imponer sus falsas soluciones a problemas bien reales, para poder continuar con sus jugosos negocios y aumentar sus ganancias. ¿Cuáles son los problemas bien reales? El calentamiento global que existe. Los gases que producen el efecto de invernadero existen y actúan. Ese calentamiento global es una de las causas principales del cambio climático. La emisión de esos gases que producen el efecto de invernadero es algo que se ha multiplicado en los últimos 2 o 3 siglos. Algunas emisiones son de origen natural, pero la mayor parte son de origen industrial. Coinciden con el desarrollo industrial y el uso intensivo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El cambio climático está produciendo desregulaciones y catástrofes que afectan a poblaciones enteras y en general a los más vulnerables. Hay sequías, a la vez que hay lluvias con inundaciones como no se habían visto antes, olas de calor, tormentas tropicales, huracanes y tornados más potentes y numerosos, llegando hasta lugares donde antes no se producía, deshielo de los glaciales y de los polos, aumento del nivel de los mares y océanos. Estos fenómenos, si continúan produciendo, generarán enormes estragos en la naturaleza, en la vida del planeta y también en los humanos, sobre todo, como decíamos, en las poblaciones más vulnerables. Para evitar una catástrofe climática, hay acuerdos a nivel de Naciones Unidas en que la temperatura global no debe subir más de 1,5 grados. Y se trata de disminuir drásticamente las emisiones de carbono ya en esta década, antes de 2030, y cada país según su responsabilidad histórica con respecto a las emisiones de carbono. Pero bueno, ya existen proyecciones que indican que no se está cumpliendo con los compromisos asumidos en instancias anteriores, en otras cumbres. Como el calentamiento global existe, ha generado, profundizado el cambio climático y ya no se puede tapar el sol con un dedo, las grandes empresas contaminantes, como la industria de los combustibles fósiles, otras industrias que emiten muchos gases con efecto de invernadero, los bancos y grupos financieros, los grupos de inversiones que los apoyan, han pasado del negacionismo más puro y duro a presentarse como los salvadores del planeta, ofreciendo soluciones mágicas, soluciones engañosas, soluciones falsas para solucionar los problemas que ellos mismos han creado o profundizado. presentan estas falsas soluciones para seguir contaminando y a la vez aumentar sus ganancias y asegurar su control sobre resortes económicos de futuro. Están impulsando una batería de falsas soluciones a través de marketing, de propaganda, cuando hablan del cero neto. Cuando impulsan la creación de mercados de carbono, recuerden esto, mercados de carbono, compensaciones, eliminaciones de carbono de la atmósfera a través de tecnologías, eliminaciones de carbono de la atmósfera a través de tecnologías. Todo y cualquier cosa menos reducir las emisiones reales, las emisiones de verdad. Quieren seguir con sus negocios desesperadamente, ya que hay mucha plata en juego. Veamos esquemáticamente de qué se trata. En primer término, ¿qué es a lo que le llaman el cero neto? Que no es cero emisión de carbono, sino supuestamente retener o hacer que otros retengan la misma cantidad de carbono que el que ellos emiten. Así generan la ilusión de que compensan, que empatan a cero sin disminuir sus emisiones. Dale que va, es un engañapichanga. Para llevar adelante esta estrategia mentirosa necesitan, por ejemplo, que existan los mercados de carbono, donde se vendan los bonos de carbono o créditos de carbono. No es casual si en Wall Street plantean que esta es una de las mejores soluciones. Los créditos de carbono son documentos que se emiten, por ejemplo, diciendo esta comunidad campesina que cuida este bosque retiene tanto carbono y esta certificadora asegura que es así, y de esa forma tiene derecho luego a esa certificación para vender esos créditos de carbono, que son como acciones a un intermediario que las va a vender ganando mucho dinero en ese pasamano, se lo va a vender a las empresas contaminadoras, que así compensa sus emisiones nocivas y puede seguir contaminando como si nada. Los mercados de carbono existen desde hace unos 20 años y no han movido la aguja para reducir las emisiones, más bien que las han impulsado porque las justifican, y este aumento porque se supone que las compensan, según ellos. Estos bonos de carbono se estaban usando sobre todo relacionados con bosques, reforestación o producción de energías limpias. En este momento, las corporaciones lo que pretenden es implantar esto a nivel global y extenderlo a nuevas áreas, extenderlo a las tierras agrícolas, a los sistemas marinos y a la extracción de carbono de la atmósfera a través de riesgosas técnicas de geoingeniería, que es un poco algo así como los aprendices de brujo. Los que están detrás de estas presiones y se frotan las manos pensando en las ganancias que pueden tener si logran imponer esto, son los grandes contaminantes y los especuladores financieros. Pero no son los únicos, también están las grandes empresas certificadoras, verificadoras, que muchas veces están de los dos lados del mostrador. Tienen una pata en la certificación y tienen otra en la venta de bonos de carbono. Otros que están para meterle el diente y ganando a varias puntas son las grandes empresas agroalimentarias y los que están al origen del agronegocio, las industrias químicas de las semillas, los fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, todo lo que fomenta el agronegocio, que ya están acostumbrados a tener un buen entrenamiento para vender espejitos de colores, Estas corporaciones, si tienen éxito con estas presiones, van a conseguir lo que para ellos sería como el sueño del pibe. Cuando se planteaban una agricultura 4.0, que es una, no es agricultura en realidad, es un agronegocio donde se invierte mucho en tecnología, o sea que es algo que apto solo para grandes capitales, para grandes extensiones, para grandes monocultivos, están empezando a incluir en sus paquetes tecnológicos, donde se pretende, digamos, eliminar en gran parte la acción, digamos, del hombre, donde se sueña con poner robots, drones, sensores, todo tecnología, la nube, etcétera, para de esa forma agarrar y decir, bueno, acá este monocultivo que antes se trabajaba de tal forma, le vamos a hacer dos o tres arreglitos, entonces va a captar más carbono que antes. Entonces eso va a permitir que de ahí se hagan bonos de carbono que después pueden servir para venderse y compensar las emisiones de carbono en otro punto del globo. Esto es uno de los incentivos que utilizan estas empresas que ya lo están incluyendo en sus paquetes tecnológicos para hacer que la gente vaya hacia esos paquetes. Es como un enganche de que eso va a ser una fuente adicional de recursos y a la vez genera como una especie de mercado cautivo, porque después que se entra en esos engranajes es muy difícil salir. Otra de las falsas soluciones son la de, a través de cuestiones tecnológicas, extraer carbono de la atmósfera. Y a la vez, después hay que ver dónde se almacena. Entonces, se piensan, por ejemplo, en utilizar minas abandonadas, cavernas, pozos, hacer pozos y enterrarlo, etcétera. Ahora, todo esto que se plantean como soluciones, en realidad, generan una captación de carbono que puede ser momentánea y que nada asegura de que sea para siempre. Alcanza con un cambio en los trabajos en un suelo o lo que sea, o una cosecha o cosas por el estilo, para que ese carbono vuelva a la atmósfera. Entonces son como trampas al solitario, pero donde siempre ganan los mismos. Bueno, estamos viendo esto y también que esta corrida ahora hacia estas nuevas tecnologías y estos mercados de carbono, y eso va a producir nuevos daños colaterales, ¿no? Por ejemplo, se plantea, entre otras cosas, dentro de eso de la geoingeniería en el mar, en los océanos, plantaciones de algas, etcétera. Se plantea, por ejemplo, hacer grandes plantaciones, utilizar fertilizantes en los océanos, cosa que no está permitida a nivel internacional, digamos. Ya sabemos los problemas que genera a veces los fertilizantes en las aguas dulces, con las cianobacterias, etcétera, cosas que romperían equilibrios marinos, que desplazarían a pescadores artesanales, a pescadores de algas, etcétera. Porque todo este tipo de cosas las hacen y las piensan, digamos, como para hacerlo a nivel de grandes capitales, de todo en grande, con mucha tecnología, cara. Ellos también venden la tecnología si alguien lo quiere hacer, o sea que también si no lo hacen ellos y lo hace otro, también ganan. Se van metiendo en todo lo que es la cadena, digamos, de valor. Tienen una parte en las cuestiones tecnológicas, en los datos informáticos, en ofrecer software o inteligencia artificial, pero también después meten otra pata en lo que son las transacciones y las especulaciones financieras. Y, digamos, en realidad, como decíamos antes, es una engaña pichanga, es una ilusión que permite, digamos, seguir contaminando. Dale que va, siga el baile, y me quedo tranquilo, me dejan tranquilo, porque yo compenso con tal cosa, y generalmente el norte va a buscar esas compensaciones en el sur, asignándole, digamos, a determinadas zonas o lugares un papel desde los países centrales para poder seguir, digamos, con esto, este modo de producción, esta forma que sabemos de producir, que es injusta, injusta socialmente e injusta incluso con relación a todo lo que es biodiversidad. Se pone, digamos, al hombre como que fuera el amo del universo y que todo lo que hay por ahí son recursos a explotar. Cosas de donde sacar ganancia, sin importar lo que se destruya, si se destruye la biodiversidad, si se destruyen los suelos, si se destruyen las aguas, mientras dé renta, mientras dé negocio, mientras amasen fortunas, todo vale. Y bueno, lo que estas cosas puede ser que las traten de hacer caminar a través de presiones, compras de políticos, de gente que decide, ofreciendo espejitos de colores a diestra y siniestra. Como decíamos, es una cosa que ya están acostumbrados, han vendido espejitos de colores con la Revolución Verde, con el asunto de la informática, en otro momento las startups, en otros momentos burbujas inmobiliarias. Son unos especialistas en hacer marketing y vender cosas que muchas veces podrían ser mucho más sencillas y más simples, como por ejemplo empezar a desarrollar la agroecología, que es así, conserva, toma carbono de la atmósfera, cosas, digamos, más sanas, más simples, que respetan a la naturaleza y a la biodiversidad, que garantizan la soberanía alimentaria, porque también esto va a ser como una especie de carrera por territorios, por terrenos, por bosques, que va a implicar a su vez una pérdida de soberanía de los habitantes de los territorios, porque va a ser una presión monetaria, de la misma forma que hoy, por ejemplo, con la forestación y los dineros que utilizan la para alquilar, arrendar o comprar terrenos para forestación, aumenta el valor de la renta para alguien que quiere producir alimentos saludables. Bueno, entonces esto lo que genera son una cantidad de espirales y digamos, inflacionarias en el precio de la tierra, dificultan más el acceso a la tierra, no solucionan los problemas de fondo, que es un problema que nos atañe a todos, porque si, digamos, bueno, Yo creo que ya estamos llegando a la hora y esto daría para seguir investigando, buscando más elementos para informarnos y ver de qué viene, cómo viene la mano y qué resoluciones se toman en la actual cumbre. Nos vamos, ya llega el programa Tierra Libre de Luis Córdoba. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.